Si te digo para qué se sembraba aquí el centeno, porque el centeno, cogías el grano del centeno y se le echaba los gochos y mangueaban unas cagaleras, esto no puede ser bueno. Y es verdad, según lo comían así lo echaban, los gochos, fíjate. Dijeron, bueno, pues una tierra destinada al centeno, pero solo era por la paja, porque el centeno echa una paja muy larga. Sí. Y la paja, pues la cogías y hacías manojos de paja, haces, de centeno. Se usaba para quemar el gocho cuando la matanza, para quemar el gocho, y para atar los haces de la hoja para dar de comer en el invierno a las cabras y a las ovejas. Hacíamos lo que llamábamos vencejos, cogías un manojo de centeno aquí y otro aquí, lo unías, se lo mojábamos un poco, metías aquí debajo, doblabas, cra, cra, cra, y quedaba como un atijo que llamábamos, vencejos se llama. Cogías el montón de ramas de chopo, lo atabas con eso y no se soltaba. ¿Usted? Para el pajar. Y en invierno se lo ponías a las cabras y las ovejas, colgado un gavito, el haz. Iban las cabras y comían la hoja. A veces te comían el centeno también, la paja y todos los palos por suelo.